Con el mate pronto ya tomando, a las 9 y 7 minutos recibimos a Eduardo Rubio, el mate él, ¿no? Ah. No, no nosotros, con Marcelo no somos de aprontar mate. A Eduardo Rubio, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, Unidad Popular, y decíamos hoy temprano que Rubio está integrando el ámbito de coordinación, digamos, del MONDES, del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, por el 26, ya que el MONDES es un movimiento que está integrando, ¿no?, agrupamientos sociales, sindicales y también políticos que están en la sintonía de esta defensa de la seguridad social. Rubio, buen día, gracias por estar esta mañana. Buenos días, Marcelo, Hernán, un gusto estar acá, un saludo a la audiencia. Aclaro que es el segundo mate de la mañana. Qué lo, tío, nos consta no, que temprano siempre está. Recibimos tempranísimos mensajes suyos y de otros compañeros con información muy valiosa que sabemos agradecer. Exacto. Bueno, Rubio, no, por supuesto el tema seguridad social va a ser el centro, pero queremos decirle que estamos por internet, por supuesto, como siempre, por radio36.com.uy. Y que además pueden ver la entrevista en vivo con cámara aquí en estudio a través de nuestro Facebook, colocar mensajes también en el chat con las preguntas, las opiniones de ustedes en Radio Centenario 1250 AM Montevideo. Bueno, ahora sí se largó el partido, se puede decir abiertamente, Rubio, el tema de seguridad social. Sin duda. Este es un tema que tempranamente, ni bien asumió este gobierno de la coalición, y bueno, en plena pandemia que había prácticamente paralizado la actividad política, nosotros definíamos tres ejes de confrontación con el gobierno recién instalado como ejes centrales dentro del marco de 5 años que iban a ser de avance y de consolidación de las políticas neoliberales, y planteábamos de pique era el presupuesto, que lamentablemente fue en medio de las restricciones máximas, prácticamente pasó no desapercibido, pero con grandes limitaciones en lo que era la lucha política y social, la LUC, y decíamos que el eje del proyecto, del avance del proyecto neoliberal, está tapar a la reforma de la seguridad social. Porque además no hay que ser demasiado astuto ni demasiado leído para entender que en el mundo entero El sistema capitalista en esta etapa de crisis fuerte recurre al saqueo de los trabajadores, de los recursos donde estén, y la seguridad social es un ámbito donde se pueden apropiar de más riqueza generada por los trabajadores. Y vimos las luchas por la reforma de la seguridad social en Francia, el avance en España, en distintos lugares de América Latina, y Uruguay no podía ser la excepción. Este es un tema más que se viene amasando de hace tiempo. Escuchábamos el otro día al contador Astori reafirmar una posición que ha tenido ya desde que él era ministro de Economía en gobiernos anteriores. Lo mismo el expresidente Mujica. Es un tema, bueno, ni que hablar representantes del Partido Colorado, del Partido Nacional. Es un tema que se venía manejando y llegó la hora. Muchos especulaban que no, porque esto tiene costos políticos. Sí. Obvio que tiene costos políticos. Privatizar tiene costos políticos. Y sin embargo, cuando hay que privatizar, se avanza en la privatización. Esta reforma, decíamos, era inevitable desde el punto de vista de los intereses de la clase dominante y generaba un campo de confrontación realmente serio para con el gobierno y para quienes defienden los intereses del gran capital. Tiene además este tema una particularidad que vos de repente para discutir el presupuesto tenés que abordar temas que son difíciles de captar como algo inmediato, ¿viste? Los recursos para esto. Se sectorializa mucho la lucha. Pero cuando vos decís a la gente que va a tener que trabajar 5 años más para llegar a una jubilación de miseria, eso lo entiende todo el mundo. Es de gran sensibilidad a nivel popular. Entonces, nos plantea. ¿No se van a mejorar esas jubilaciones? Que te van a sí. No, porque si algo querés, de eso está diciendo. Claro, escribirle la carta. El 6 de enero hay que entregar la carta a los reyes para que te mejoren la. Pero un disparate. El discurso, obviamente, el paquete, tienen que envolverlo. En el año 96-97, el mismo Saldaña nos vendió, intentó vender, nosotros estuvimos en contra del sistema de las AFAP, como la panacea para la seguridad social. Con las AFAP salvamos la seguridad social. Y en realidad con las AFAP perdieron los trabajadores, perdió el BPS y se fue de alguna manera deteriorando la seguridad social. Entonces, dice, no, si vos trabajás 5 años más o más de 5 años, ¿no? Y te calculamos la tasa de reemplazo por los mejores 25 años, los 25 años trabajados, ¿no? En todo ese tiempo más que trabajás, capaz que mejorás 3 pesos la jubilación. Ahora trabajaste 5 años más, aportaste 5 años más. O sea, te robaron más plata, no te mejoraron la jubilación. Entonces, después, bueno, lo ponen con elementos como, bueno, ahora a la mujer, no por los 3 primeros hijos, por todos los hijos que tenga, le vamos a asignar 1 año más. Está macanudo, podría hacer eso sin aumentar la edad de reemplazo. Tienen que hablar y tienen que decir que van a obligar a todos los trabajadores a ser miembros de la AFAP. Otro robo más. Todos. Ganás 15 mil pesos por mes o ganás el salario mínimo. Bueno, mala suerte. 8% para el BPS, 7% para la AFAP, ¿no? Y esa plata que va para la AFAP, para el trabajador, es una pérdida total. Porque ahí sí que le disminuye la tasa de reemplazo. Además, por los ejemplos que hemos visto en la vida real. Jubilaciones de 3 pesos, de 20 pesos. El otro día le hacían una simulación a una compañera que fue a borrarse de la AFAP. Y en el BPS, el que la atendió, prácticamente que la pone en penitencia. ¿Cómo te va a borrar de la AFAP? Y en la simulación, a los 65 años, lo que le tocaba, a los 65 años, lo que le tocaba por la AFAP era menos de la mitad de lo que le tocaba por el BPS, habiendo aportado para los dos la misma cantidad de dinero. Entonces, esto sí que es un saqueo brutal a los trabajadores. Entonces, la reforma, primera cosa, es decir, la reforma no va a salir, no, la reforma viene. La reforma ya está en el Parlamento, porque se la entregó a la bancada oficialista, se la entregó al Frente Amplio. Ahora están jugando a las escondidas. Bueno, si vos no cantás primero, a ver, contaste a 10, no sé cuánto, pero inexorablemente esto va a ir al debate parlamentario. Y la coalición, con todas las diferencias que puedan tener, obviamente Manini va a defender a capa y espada la caja militar, el resto, Blanco y Colorado, Independiente acompaña toda la reforma, y creo que Cabildo al final la va a acompañar. Y en el frente hay una disyuntiva brutal, porque ya ha sido claro y expreso el acuerdo que tiene el ala llamada sedeñista con el proyecto de la reforma. Matices pueden tener, sí, mirá, en vez de 65 arranquemos por 64, y en vez de los últimos 25 años, poner los últimos 23, gradualmente, y dentro. Esos van a ser los matices. Pero están de acuerdo en mantener las AFAP, están de acuerdo en elevar la edad de retiro, y están de acuerdo, en definitiva, en que se achique la jubilación que va a percibir, porque vos vas a recibir una jubilación que va a estar en el rango de lo que hoy recibís, pero la vas a recibir durante menos años. O sea, te van a sacar plata, más años, para que termines recibiendo una jubilación de miseria. Después, el tema complementario que viene, que dice, bueno, pues mirá que ahora al pilar básico le vamos a dar un suplemento para que... ¿Qué es el pilar básico? Las jubilaciones más bajas, que no lleguen a lo que puede ser un monto para el gobierno, claro. Un monto razonable, van a tener un suplemento. Según Saldain, las jubilaciones se van a ir a 23 mil pesos la mínima. En realidad hay discusión sobre esa cifra. Vamos a esperar que los economistas estudien y se expidan. Ahora, estamos hablando de aquellos que lleguen a configurar la causa desjubilatoria. El otro tema importante. Que lleguen a configurar, que lleguen a contar con todos los años, ¿no? Porque después a los otros, en la lona total. Ahí van a lo que es la mínima, ¿no? Entonces, y también se calcula, y han dicho los compañeros que más saben de esto, que hay una cantidad impresionante de trabajadores que no van a llegar a configurar, a juntar los años necesarios para esa causal. Ahora, ¿Esto es reversible? ¿Esto se puede revertir? ¿Esto se puede frenar? Ah, estamos convencidos que sí. Que acá se abre un horizonte de lucha que en la que ya estamos comprometidos muchos, desde sindicatos, agrupaciones sindicales, comisiones barriales, organizaciones sociales, algunos sectores políticos, estamos comprometidos y estamos decididos no solo a enfrentar esta reforma, sino que estamos decididos, porque así está en el documento fundacional del MONDES, a ir a un plebiscito para una reforma constitucional en el año 2024, en cuyo contenido, en el contenido de ese proyecto de reforma que vamos a proponer a la ciudadanía, se sientan los pilares básicos que se definen en el proyecto alternativo de los compañeros de ATCS, que es un sistema de seguridad social enteramente estatal, público, intergeneracional, solidario, ¿verdad? Uh-huh. Eliminando al mismo tiempo todas las AFAP. Uh-huh. Porque hay una trampa que se nos intenta hacer de algunos sectores llamados progresistas, incluso de algunos sectores del movimiento social, en donde dicen, no, pero hay una AFAP pública, estatal. Acá no hay ninguna AFAP pública y estatal, acá hay una AFAP que tiene cuyos capitales pertenecen a empresas públicas. Pero la AFAP es una sociedad anónima que se rige por el derecho privado y que tiene como objetivo el lucro. Te cobra menos comisiones que las demás, pero te cobra comisiones. Y el criterio es el mismo. El ahorro individual es la negación de la solidaridad. Eso no es seguridad social en la concepción que tenemos, que históricamente ha tenido el movimiento popular. Entonces, eliminar las AFAP. El criterio de ahorro individual, si un trabajador tiene capacidad de ahorro, que ahorre, pero no a través de un sistema que lo que tiene que garantizar es la distribución de la riqueza y asegurarle a todos los ciudadanos una vejez digna, además de todas las prestaciones que presta el BPS. Bueno, todo esto como introducción, Rubio, están llegando mensajes. Es que dentro de todos los ámbitos sociales que empiezan a discutir esto, nos llega de la Asociación Odontológica Uruguaya una convocatoria para una reunión para elaborar una plataforma reivindicativa, promover el conocimiento del anteproyecto de seguridad social, su análisis y su discusión entre todos los afiliados, definir un plan de acción que apunte a dinamizar a los afiliados en torno a la defensa de nuestros derechos. Y esto plantea respecto a lo que se puede discutir en esta reunión, el apoyo a ATCS y el movimiento MONDES para eliminar las AFAPs. Después hay puntos específicos del tema caja profesional que nos manda Walter de River. Esto mucho le agradecemos. Y lo que vos dijiste del plebiscito es un hecho que va a haber. El camino ya definido para este tema es el plebiscito. Digo porque compañeros que están en las ferias volanteando vuelven contándonos que la gente le pregunta dónde hay que firmar, si ya hay firmas. Creo que es una pregunta que se repite. Sí. Pero a la vuelta lo hablamos. Bien. Hacemos la pausa. Bien. Y hay más mensajes también. Bueno, seguimos con Eduardo Rubio conversando en esta mañana de martes. Tenemos algunos mensajes de los oyentes. Está el tema de plebiscito con el tema, justamente, que habíamos cerrado el bloque anterior de que se viene. Hernán, ¿tenemos algún audio por ahí? Sí, primero un mensaje en texto, ¿no? Bueno, dice, buen día, uno de los oyentes, saludo afectuoso a Rubio. Nuevamente el sistema solidario del BPS respaldará a los trabajadores del shopping de Punta del Este. Sin duda. Uno se pregunta quién controlará si algunos grandes empresarios con seguros privados no amparan a sus empleados y hacen uso y abuso del seguro de paro. A veces estos siniestros parecen una oportunidad para despedir gente, renovarse y cobrar buen dinero. Saludos, dice. No tenemos el nombre de quien envía este mensaje. Y Gerardo Carbone manda un mensaje en audio, Rubio. Buen día, un abrazo a Ushaco. Y esto que te dicen que hay que reformar y es para seguir saqueando el BPS de esta reforma, después de los 215.000 pesos no le aportan a nadie. Son unos macanudos bárbaros estos muchachos. Y son los que van a decidir sobre el futuro de la mayoría del pueblo trabajador. Pues cierto, se apunte, ¿no? Que muchos de los que están definiendo esto por su nivel de ingresos no... quedan fuera de mucho buen margen de lo que tienen de ingreso, queda fuera de sus aportes, ¿no? Sí, no me recuerdo exactamente las cifras, pero la reforma propone que ponerle hasta los, creo que es hasta los 113 mil pesos, aportás al BPS y a la FAP. Ajá. De ahí para arriba solo para la FAP, hasta claro. hasta un límite que después no aporta más nada, ¿no? Sí. Claro, claro. Pero sí. Llega a un nivel en el que solo aporta la FAP, es brutal, no aporta al BPS. Entonces, me planteaban el tema de plebiscito. Sí, es una definición que está tomada desde el 18 de mayo del año pasado, en donde Bertoni ha sido enfático en algunas declaraciones, ¿no? Cuando se dudaba si venía el proyecto o no venía el proyecto, aunque no venga el proyecto, el plebiscito va porque queremos nosotros reformar el sistema de la seguridad social desde el punto de vista de fortalecer un sistema intergeneracional, solidario y estatal, y de eliminar las AFAP, que son el principal problema que tiene para financiarse el BPS. O sea, vos decías ahora, un año de seguro de paro para los trabajadores de Shopping Punta del Este, espectacular. ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? Claro. El BPS. No sé cuántos trabajadores de eso están aportando para las AFAP. ¿Qué le van a dar las AFAP? Nada. Le van a seguir cobrando comisión por la plata que ellos tienen, ahorrada teóricamente en la AFAP, sin que ellos tengan ingreso. O sea, que dentro de un año los que tenían plata en la AFAP van a tener seguramente menos, como ya ha pasado. Entonces, el saqueo que implica el BPS, la existencia de la AFAP, es responsable de gran parte del llamado o mal llamado déficit del BPS. Si el aporte del trabajador fuera íntegro para el BPS, seguramente ese déficit era mucho menor. O no tenía. Si las exoneraciones que define el gobierno dar por cuestiones de conveniencia, ¿no? Que dice, bueno, vamos a promover la industria textil. Entonces las textiles no hacen aporte patronal. Está espectacular promover la industria textil, incentivar. Ahora, ¿quién paga el incentivo? El BPS. Y vos decís, pues, vos sos deficitario, sos ineficiente. No, papito, querés promover tal cosa, sacalo de rentas generales. Para tener una lógica en el razonamiento, ¿verdad? De la llamada eficiencia. Entonces, esta es una gran batalla del pueblo uruguayo para frenar el avance de las políticas neoliberales y antipopulares y para fortalecer, para pasar a la ofensiva del campo popular, que hace años que venimos a la defensiva. Entonces, esto no es un tema, a veces se confunden, bueno, no es un tema político partidario, no es un tema político partidario, este es un tema del conjunto del movimiento popular, que está integrado por organizaciones sociales, sindicatos y por partidos políticos también, o sectores políticos, porque creo que puede pasar que haya partidos que en su conjunto no tengan acuerdo y capaz que algunos sectores se ponen del lado del campo popular. Puede pasar, ojalá que pase, porque precisamos a todo el mundo de este lado. Rubio, pensando en estos ejemplos concretos con los que se está manejando esta propuesta del gobierno, con Saldain, ¿no? Que es el que hace punta en la salida a defender el proyecto, que lo ha elaborado él, por otra parte, en esto que vos manejabas al principio, digo, para lo que la gente escuche al vuelo y pueda quedarle la idea, bueno, con la reforma se va a mejorar mi jubilación. Él habla de esto de los suplementos que vos decías, sí. ¿No? Textualmente, en una entrevista en El Observador, Saldain dice, una persona con un cálculo jubilatorio actual de 13.500 pesos por el régimen de jubilación mínima cobra 15.750 y con el suplemento solidario previsto en la reforma cobrará 22.100 pesos. ¿Es lo que dice? ¿Que escuche este? Está, decir. Está. Eso, las cifras están en discusión, ¿no? Las cifras están en discusión. Insistimos, habrá que aclarar las cifras, ¿no? Claro. Saldai nos dijo que con la AFAP se mejoraba el problema del BPS. O sea, tiene antecedentes complejos, claro, en lo que es predicciones, Saldai, ¿verdad? Ahora, confiabilidad. Sí, partamos de la base que te están haciendo trabajar mínimo 5 años más. Mínimo 5 años más. Claro. Entonces, en realidad, si la cifra no es la que dice Saldain, ¿no? Porque ahí yo escuché a un economista que habla de una cifra menor. En realidad, vos lo que hiciste fue aportar 5 años más al BPS, ¿no? Y cuando te jubilaste a los 65, 66, 67 años, vas a estar mucho menos tiempo jubilado. En realidad, aportaste más para recibir menos, claro, a lo largo de tu jubilación. Y si hay que hacer la cuenta completa. Porque si no, te venden espejitos de colores, ¿no? Venía a la AFAP, que sos ahorrista, sos, va después. Y cuando. Todo eso le prometieron a la gente. Claro. Que vayan a explicarle ahora al que está recibiendo 3.000 pesos de jubilación por la AFAP. Que vaya el señor Zaraín a explicarle ahora a esa gente que, dónde quedó la promesa que le hizo en el 96-97. Hay también como una apuesta a diversificar opciones para que se armen batallas por separado, digamos, ¿no? En lo que se pueda obtener de la reforma. Una es a la edad jubilatoria, que ya escuchamos voces, incluso voces gremiales, escuchábamos al referente de la Federación de Salud Pública quejándose que los trabajadores de salud pública no estaban incluidos en esa diferenciación que se está manejando, que podría tenerse con la edad jubilatoria para la construcción, para algún otro caso, y algún otro sindicato. Después se maneja también como una variante que podría variarse de acuerdo a las negociaciones bipartitas. Eso también, las negociaciones salariales, también abre como diciendo, bueno, de acuerdo a lo que pelee cada uno, hay una apuesta en ese sentido, ¿no? Hay una apuesta a dividir el movimiento popular. Sí. Creo que lo de las negociaciones bipartitas se refiere a la creación de fondos de ahorro personales que sean parte de la negociación, donde el empresario contribuiría también a un fondo personal de ahorro, obviamente sacándole parte del salario, porque no creo, no conozco empresarios que gratuitamente, claro, te pongan, claro, plata en un fondo, o que el fondo lo administre el empresario. También puede ser eso. Hay una apuesta de vida al movimiento popular. Entonces, también me remito a un artículo, a una nota que hizo el compañero Bertoni, donde planteaba, bueno, ¿quién se va a sentar a negociar a quién le toca y a quién no le toca trabajar hasta los 65 años? ¿No? ¿Quién le dice, a vos te bajo el dedo, trabajador de la salud, 65 años, trabajador de la construcción, 60? Apuntan a dividir al movimiento, claro, popular. Y ya veo, yo no tenía idea de estas declaraciones de Martín Pereira. En realidad, un dirigente que tenga un sentido de clase real, ¿verdad? Lo que tendría que decir, ni un trabajador trabajando un año más para jubilarse, ¿no? Dice que está al frente del equipo del PCNT para analizar el tema de la reforma, ¿no? Sí, está complicado. Ahora, Rubio, todo esto con una realidad de los bajísimos ingresos que tienen los trabajadores, ¿no? Totalmente. Una reforma de una realidad de bajísimos ingresos. Hoy también lo decíamos, hablábamos, creo que fuera de aire, con esa obligación solamente de no tener que afiliarte a una AFAP hasta los 71.000 pesos de ingreso, pero sin embargo hay 800.000 trabajadores jóvenes que están afiliados a la AFAP. Y de ahí después se dice que el BPS es deficitario. Porque el sistema este es tramposo y las instituciones son cómplices. O sea, tendría que haber una política de información permanente hacia los trabajadores. Pero acá, bueno, lo vivimos nosotros en la investigadora de ACE y la estafa del FONASA, de cómo se filtraban datos de trabajadores a las grandes empresas que venden salud, uh-huh, que le caían a la gente a afiliarla sin que el trabajador ni siquiera supiera, ¿verdad?, de dónde venía la mano. Entonces, la propuesta la envuelven en un paquete como se envuelve cualquier propuesta, ¿no?, de mentira. Hay que ir a analizar a fondo y poner sobre la mesa y no entrar en vericuetos, porque hay mucho tecnicismo, claro, que a la larga te entrevera. Entonces, bueno, mirá, con el suplemento entonces vos vas a llegar. No, vamos a los hechos concretos, hermano. Sí, sí. ¿Cuál es la realidad? Y con las promesas que me hicieron, ¿qué pasó? Y ahora vamos a tener que trabajar 5 años más, por lo menos. Porque después el proyecto tiene una cláusula gatillo, que cada vez que el INE diga que subió la expectativa de vida, sube la edad de retiro. O sea, arrancamos con 65, dentro de 2 años te dice, no, subió la expectativa de vida, sí, 67. Es brutal. Se ha manejado lo de la expectativa de vida muchísimo, ¿no? Sí. Pero además, una estrategia clara. Además, que deberían decirlo, ¿cómo diferencias la expectativa de vida según las condiciones de vida de la gente? Claro. ¿Quiénes son los que viven más años? A ver, en Marconi los están matando a los 26 años, ¿no? La expectativa de vida ahí es... ahora, capaz que en Punta del Este, o en alguna zona, en los barrios privados, en la Tahona, capaz que ahí la gente vive más años, ¿no? Tiene la mejor atención en salud, puede comer sano. No es lo mismo la expectativa de vida en condiciones de vida dificultosas. Es como la encuesta que salió, desvergonzada encuesta, donde decía que la mayoría de la gente estaba a favor de subir la edad de retiro. Y después nos enteramos en la ficha técnica que hicieron en la encuesta en poblaciones de hasta 2.000 habitantes. Uh-huh. No, es una campaña, para ver lo que es una campaña de mentira, una campaña de mentiras que trata de inducir la opinión de la gente. Hay un montón de mensajes, estamos pasados de una nueva pausa y a la vuelta lo leemos y hablamos del desarrollo, en qué está el Mondes, Rubio, en ese camino hacia ese plebiscito, este espacio que vos mencionabas, en qué está ese trabajo y qué expectativas cabe hacerse de los pronunciamientos críticos que se han conocido de otros espacios respecto a la reforma, desde el PIT-CNT, Frente Amplio, con matices en el Frente Amplio, como mencionabas. ¿Cuánto suma todo eso en este camino? Estamos a 21 minutos de las 10 con Eduardo Rubio. Qué bien representados con Rubio juntos y con el plebiscito. Con las elecciones 2024 somos invencibles. Solo la unidad nos hace invencibles, dice Dilia Guzmán. Buenos días, compañeros de la radio. Les comparto lo que me sucedió con el adelanto del aumento del 3% que se dio ahora a partir del mes de julio. Por el ítem industria y comercio sí vino el aumento, pero en el ítem BCE, dice Banco de Seguros del Estado, renta AFAP, no. Rubio, ¿usted sabe por qué es así? Saludos, dice Mariano Gravina desde Aiguá. Alejandro de Belvedere dice, buen día, para dar esta pelea el Mondes tiene comisiones barriales, se pueden contactar e integrarse, serán muy bienvenidos, saludos, dice Alejandro de Belvedere. Marcelo. Héctor del Buceo, buen día, para mí peor que el aumento de la edad es la rebaja de la tasa de reemplazo. También escribe Yamandú de Sayago, dice, genial Rubio, poner claro que es el Mondes, que el motor es ATSS y que el plebiscito es la forma de proponer igualar hacia arriba y no hacia abajo, que es el modelo AFAP y lo más importante, que el sistema financiero lava plata extorsionando y saqueando a los más para beneficiar a los menos, la deuda eterna y los expropiadores son afranquistas, personas a cargo de empresas y sus trabajadores desde el obrero, empleado al monotributista, sea CEO o tercerizado político, dice Yamandú. Hay un mensaje en audio de Juan de las Acacias. Hola, buen día, habla Juan de las Acacias. También hay otra, saludo Rubio, pero también hay otra trampa. En realidad, si uno lo analiza fríamente, no es una jubilación. Lo que ellos te dan le llaman una renta. Una renta que te dicen, cuando vos te jubilas, llegas al fin de trabajar, te dicen, tenés 100.000 pesos. Pero claro, vos te jubilás a los 65 y cuando te hacen el... Se nos quedó. Y cuando te hacen el promedio, dicen, pero te calculan que vas a vivir hasta los 120 años. Sí. Entonces, esos 100.000 pesos lo que te hacen es dártelos en todos los años que te quedan hasta llegar a los 120. Entonces, nadie va a vivir hasta los 120 años y te van dando 10 pesos por mes y vos te morís, no llegarías a la cuarta parte del camino. Un abrazo, pero es así, es un robo descarado. Y vos viste que en cuántas notas hacen con los de la reforma, a nadie le preguntan por las AFAP, y las AFAP es como que las sacaron para un costado y nadie las nombra porque como que es delito. Un abrazo, Juan de las Acacias. Bueno, queda alguno más. Sí, otro de los mensajes dice, con la ley de cincuentones, 36.000 trabajadores pasamos al BPS, con la plata que volvió al BPS, el gobierno no asistió por 2 años al BPS, 2018 y 2019. Totalmente cierto. La plata está, no hay déficit. Otro, los políticos bajo este sistema, las mayorías coaligadas no pasan de cuida parking por monedas o 20 pesos, marginales entre vivos e ignorantes, por no decirles necios. Y Ángel de Paso Carrasco dice, buen día compañeros, X36 siempre ayudando a esclarecer y pensar los temas tan sentidos por los explotados. Desde que se implantó el IVA y después se impusieron las AFAP, hubieron promotores y detractores, pero siempre con exoneraciones para empresarios, aportes más bajos y dividiendo y quitando derechos. Abrazos desde Paso Carrasco, dice Ángel. Sí, un montón de temas. Una cosa, tal cual dice Juan de la Acacia, es una renta. Claro. Al compañero que no le llegó el adelanto por la FAP, es que la FAP no dio ningún adelanto. Claro. Ahí está, eso no es, que el gobierno anunció con bombos y platillos. El adelanto es a la jubilación del BPS. Claro. Lo otro no es jubilación, es renta. Claro. Y después sí, creo que en toda esta lucha, acá debemos resaltar el papel que ha jugado ATCS. Y en particular, no solo los trabajadores activos, sino aquellos trabajadores jubilados que siguieron militando en ATCS. Hay dos figuras que no podemos soslayar nunca, que son Marita Rodríguez y Adolfo Bertoni, que en pleno verano del 2020, me parece que fue, cuando empezaba el 2020, dieron la voz de alarma por lo que se venía acá en la 36. A partir de esa alarma que los compañeros lanzaron, y que después, desde ese día hasta ahora, incansablemente van recorriendo. Vos mirá la agenda, Marita no sé cómo hace, porque está en todos lados. Adolfo tiene algún problema de salud que lo limita más, pero han sido pilares en esto, y el reconocimiento, porque además aprendemos con ellos. Son los que manejan las cosas que estoy diciendo acá, las aprendí con ellos. Yo no es que veníamos sabiendo estas cosas. Y tiene un papel, y los compañeros de ATCS que elaboraron un proyecto alternativo, cuando dicen no hay proyecto alternativo, claro que lo hay. Y lo tuvo el comité de expertos y no respondió nada, y lo tiene el presidente de la República. Cuando hicimos la movilización allá en Plaza Independencia, fue Marita con otro compañero de ATCS a entregar en Torre Ejecutiva ahí el proyecto. Claro, no hablan de él porque no le sirve. Claro. Porque, de las AFAP no se hablan, decía algún mensaje. No, claro, no te dicen que te van a obligar a todo el mundo. Es una cosa, yo me acuerdo siempre Sartú decía que era absolutamente inconstitucional, porque vos al afiliarte a una AFAP pasás a ser miembro de una sociedad anónima. Uh-huh. Entonces, por ley te obligan a integrar. Es brutal. Claro. Esto está... Por todo el lado está mal. Y obviamente, creo que, no sé, el compañero planteaba el papel de los compañeros de ATCS, el papel de los compañeros de la Comisión de Seguridad de ATCS, y el MONDE, que surge a convocatoria de los compañeros, viene desarrollándose a nivel nacional. Otro compañero planteaba hablar de las comisiones barriales. Bueno, han sido el motor de este, barriales y departamentales, ¿no? Han sido el motor de este movimiento. Con presencia en las ferias, con reuniones en clubes barriales, clubes en clubes deportivos, en una plaza donde hay una construcción que viene desde abajo con la fuerza de la militancia y que va ganando cada vez que se habla con más claridad la conciencia de la gente. Y sobre la diferencia. Sí, sí. Que hay en lo que se puede llamar, o se habla del campo popular. Eso te iba a preguntar, ¿cómo 26, la visión del 26 respecto a cuánto se puede esperar que sumen este camino? No sé, desde el PIT-CNT, el Frente Amplio. Que hay la expectativa, nosotros queremos que se sume todo el mundo. Uh-huh. ¿Ah? Después, nuestra expectativa no es generalizada, porque hay actores dentro de el PIT-CNT, que claramente ya se han definido en relación a aceptar la suba de retiro, aunque el Congreso del PIT-CNT ha votado por los elementos esenciales del documento de ATCS. Ajá. Después, en la práctica y en el discurso, bueno, con la AFAP, bueno, si hay una AFAP pública, entonces sí, pero no, la edad de retiro al barrer no, eso tiene matices. Bueno, lo que es claro, ya hay sindicatos que están incorporados, agrupaciones sindicales que sean sindicatos y agrupaciones sindicales que están incorporadas al MONDE. Ajá. Pongo el caso AFUR, como sindicato está incorporado al MONDE. Sí. Hay sindicatos de algún frigorífico que se integró, compañeros, agrupaciones sindicales varias, ¿no? Sí. Está previsto ahora para el 19 de agosto, creo, una especie de conferencia con o mesa redonda con organizaciones sociales y sindicales. Desde el punto de vista político, el Frente Amplio, hay matices. Acá hay que ir a la historia. Estas diferencias no arrancaron ahora. Cuando se discutió en la SAFAP en el año 1996-97, el Frente Amplio estaba dividido en la interna. Uh-huh. Y yo traigo siempre esto a la memoria de la gente, porque la posición definitiva del Frente Amplio en contra de la SAFAP se tomó en un plenario en lo que era el Club Onda, que hoy es el sindicato del INAU, creo, ahí en Agraciada, por este... Cerca Boulevard, ahí. Sí. Y recuerdo a Danilo Astori, entonces senador, defender a capa y espada el sistema de la SAFAP, y al entonces también senador Enrique Rubio, por la vertiente artista, defender este proyecto. ¿Y qué le decían en el debate? Porque estaba realmente, ahí estaba el compañero de los campos, estaba Chiflet, que era la punta de lanza en contra de la SAFAP, y al final plantean por qué no mejorábamos el proyecto, ¿no? En vez de rechazarlo, que es lo que se está planteando ahora, ¿por qué no lo mejorábamos? Y la discusión se saldó con una frase histórica de Chiflet, que debería animar hoy a, me imagino yo, al conjunto de los socialistas, que le dijo: compañero, no se puede maquillar a Frankenstein. Y fue la última, creo que fue la última intervención, pasamos a votar, y por mayoría del Frente rechazó la SAFAP. Que después eso no se concretó en la práctica, porque 15 años de gobierno del Frente no tocaron la SAFAP, sino que las mantuvieron y las preservaron y las fortalecieron, ¿no? Quitándole, bajando alguna comisión, pero hay un documento ahora que se hizo público de un dirigente del Partido Socialista que plantea: en el Frente tenemos problemas porque hay compañeros que entienden que la SAFAP llegaron para quedarse. Sí, ahí la variante también es que se muestran, que hablan de la definición de ser partidarios de la eliminación de la SAFAP. El tema es que no queda claro cuándo, si entienden que hay que hacerlo ahora. Pues para eso ahora está el camino del plebiscito que marca el Montes. Nos queda un pequeño bloque y con los últimos mensajes ya seguimos con Eduardo Rubio, último bloque. Últimos minutos con Eduardo Rubio, tenemos más mensajes. Víctor de Luceo dice: ¿qué parte del proyecto dice que le van a dar el aguinaldo a los jubilados? Y Néstor de La Paz: buen día, compas, abrazo a Rubio y le pregunto, ¿puede ser importante y definitorio con respecto a quién se sume a la propuesta de ATSS, el Congreso del Pueblo del año que viene? Bueno, muy buen chiste el aguinaldo de los jubilados. ¿No? Yo lo he leído, no lo encontré, voy a buscarlo de vuelta. Obviamente que no está. Con respecto al Congreso del Pueblo, yo creo que el Congreso del Pueblo está planteado para fines de año que viene. Esperar hasta ese momento es enterrar la perspectiva de un plebiscito. Es la experiencia que tuvimos en el 96, que nos demoraron un año. En el debate interno había quienes no querían ir a un plebiscito contra la SAFAP, porque estaban a favor de la SAFAP, y quienes impulsábamos eso. Nos tuvieron un año discutiendo la papeleta. Cuando salimos a juntar firmas ya el tiempo había pasado, la SAFAP tenía miles de afiliados, en fin. Nos estiraron el tiempo. Hay una definición de sectores de movimiento social y de las fuerzas políticas, ¿no?, que implica un proceso de acumulación para el Frente Amplio, está clarísimamente expresado, además en algunos congresos que ha habido, que es revitalizar la intersocial, sí, para ir a un congreso del pueblo, para acumular fuerza en el campo, el campo popular y llegar a un gobierno de cambio, ¿no? Esa es una táctica definida por particularmente sectores del Frente Amplio, que está bien, cada cual puede tener su táctica, no puede ser... que esa táctica nos condicione al conjunto del movimiento popular que queremos derribar la SAFAP y transformar la seguridad social en un sentido de defensa de los intereses de los trabajadores. No podemos someter nuestras definiciones y nuestra lucha a esa táctica, ¿verdad?, que podrá acompañar o no. El tiempo en esto es definitorio. Hay que juntar 300.000 firmas, hay que ganar la conciencia de la gente. Y acá, cuanto antes podamos tener ya la definición de una papeleta en base a los elementos que necesitan tenerse, empezar esa campaña es lo que va a definir la lucha que se viene. Teniendo en cuenta que además se va a acelerar el proceso de aprobación del proyecto alternativo. Sí, pero eso... Un mes le hablaron de que ahora a fines de agosto al gobierno le gustaría ya recibir la respuesta de los partidos. De la coalición. Sí. No, sí, en agosto la coalición se define, septiembre empieza la negociación con el Frente Amplio y principio de lo que viene está aprobado este proyecto. La idea sería entonces acelerar el tema del es que principio. Yo no estoy convencido de que estemos atados a que se apruebe el proyecto, claro, para definir el contenido del plebiscito. Porque nosotros lo que planteamos es instalar un sistema de seguridad social sobre determinada base. Si la reforma esa gana, todo lo que contravenga a esa reforma queda derogado automáticamente. Graciela dice, lamentable ver a mis compañeros del Partido Comunista convenciendo a los trabajadores que la AFAP República era estatal. Después Edinson manda un largo mensaje, a ver si lo podemos medio resumir. Respecto al referéndum, en mi opinión, la mejor opción sería hacer una campaña de rechazo a la misma, a votarse en las elecciones de 2024. Ello porque el Mondes y quienes eventualmente se le sumen no cuentan con los recursos ni con el aparato mediático de los que sí va a disponer la coalición y sus aliados. Hay que pensar que un proyecto alternativo generaría un debate en desventaja para el de origen popular, ya que cualquier punto poco claro o controversial va a favorecer al oficialismo porque, quieras o no, a pesar de que involucra a toda la sociedad, la amplitud y complejidad del tema de seguridad social requiere ciertos conocimientos básicos para extenderlo y nuestro electorado no los tiene. Saludos, dice Edinson. Bueno, una opinión. En realidad no es referéndum. Esto es lo que se plantea, es un plebiscito para el 2024, con las elecciones de 2024. Qué genial la frase de Chifletti, qué significa un plebiscito popular derogando la AFAP y proponiendo por lo menos volver al sistema nacional estatal. No se puede maquillar a Frankenstein, dice alguien que no firma. Tengo otro por acá, Miguel del Charrúa, dice, si nuestra población fuera 5 millones, ni así se necesita la ayuda de la AFAP. También. Bueno, lo último, Rubio, tiene que ver con la actividad, me imagino que esto va a estar incluido, pero partidaria del 26... que se viene en poco más de, ¿cuánto estamos hoy? A 9, en 11 días, el otro sábado, sin ser este que viene, un plenario departamental del 26. Sí, la verdad que se nos quedó chiquito. Sí. Bueno, va a haber instancias, sí, para hablarlo. Bueno, en el trabajo partidario estamos haciendo un énfasis muy grande en la necesidad de reorganizar fuerzas a nivel territorial. Todo este tiempo que pasó de restricciones, malos, digamos, la derrota electoral que sufrimos, incidió en instalar un nivel de dispersión en la militancia que hemos venido revirtiendo. Pero de cara a las grandes batallas que tenemos para dar, la seguridad social es una de las batallas, pero tenemos diariamente que enfrentar distintos desafíos. Necesitamos urgentemente recuperar fuerzas organizadas y mejorar los niveles de organización. Entonces, el trabajo de la departamental no se ha interrumpido, ha venido con un funcionamiento quincenal la departamental, hemos ido recuperando el trabajo de agrupaciones. Hace un rato me llegaba mensaje de los compañeros de la zona del buceo, que ya están preparando una jornada de propaganda para mañana, propaganda en muros. Entonces, el objetivo del 20 es dar un salto o generar las condiciones para dar un salto en el trabajo organizado a nivel territorial en Montevideo, definiendo claramente los objetivos políticos de la etapa, pero también recuperando el sentido de la importancia que tiene la organización y el funcionamiento político. Vivimos un tiempo en donde el avance tecnológico, que es positivo en el desarrollo de la humanidad, tiene también su como cada cosa, tiene sus contravenciones, ¿no? Y la verdad que la virtualidad instalada en la pandemia ha debilitado los lazos de trabajo común. Y vos no podés pintar un muro por WhatsApp. Vos no podés hacer una volanteada y un desembarque, una feria, virtualmente. Pero ya gente organizada, real, funcionando, discutiendo políticamente, planteando las dudas, construyendo. Bueno, no hay avance político sin organización. Entonces, ese es el gran objetivo que nos tenemos planteado para el 20 de agosto. Ya están trabajando los compañeros en las agrupaciones, ya están trabajando los compañeros de la dirección departamental, y esperemos que sea un momento de reencuentro con muchos más compañeros de lo que actualmente están funcionando de manera real. Bueno, muy bien. Hoy hay reunión del Mondes también, donde participás de ese ámbito. Hoy hay, sí. Muy bien. De todo el plenario del 26, y eso seguiremos hablando espero que sí. Con distintos protagonistas de la departamental también. Gracias, Rubio, por este rato. Bueno, un saludo a toda la audiencia, gracias a ustedes.